Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlemos. El episodio de hoy va a ser un poquito más largo y un poco más serio de lo normal. Y es que toca tratar un tema delicado. Un tema delicado, un tema que da pena, no sé cómo definirlo. Y el problema es que nos hemos vuelto locos. Aunque no quisiéramos y fuésemos unas personas cuerdas, el entorno, el propio entorno, la propia sociedad nos ha empujado hacia la locura. Como imaginaréis, estoy hablando del coronavirus, pero no voy a hablar sobre el virus porque no tengo ni idea y tampoco voy a dar ningún tipo de recomendación, que tampoco tengo ni idea. Bueno, sí, las que dice la OMS, pero esas os las podéis leer vosotros directamente y que no os la cuente otra persona, ¿vale? Os las leéis vosotros. Esos sí que os lo puedo dar como consejo. Y es que de lo único que me atrevo a hablar es lo que veo y conozco, que son las personas y su comportamiento. Y haciendo un resumen rápido, solo puedo decir que nuestra sociedad es un fracaso. Que cuando todo va bien, pues aún va que te va. Pero cuando surge el más mínimo problema, sí, el coronavirus es un problema ínfimo, la sociedad, por llamarlo de algún modo, reacciona pensando en sí misma y perdonadme la expresión, que le den por culo al de al lado. Por supuesto que comprendo el miedo. El instinto de supervivencia es algo que no se puede controlar y todos lo tenemos. Gracias a él, el ser humano ha llegado hasta nuestros días. Por lo tanto, veo lógico que, como sucede en las películas, ante algo mortal e inminente, se genere una histeria colectiva y todos huyan, asalten tiendas o lo que proceda. Que lo entiendo de verdad, yo también lo haría. Pero por fortuna, no es el caso que estamos sufriendo por el coronavirus, sobre todo porque no es algo imprevisto, ni nuevo, y mucho menos mortal. Bueno, mortal salvo, como siempre, pues para las personas más débiles, como ocurre con cualquier enfermedad. Lo hemos conocido desde que se descubrió en China. Vimos las medidas que tomaban. Alucinamos con su capacidad de construir un hospital para 10.000 personas en apenas una semana, su cierre de ciudades. Y también, cómo no les faltaba comida, incluso tenían alimentos frescos a diario. Y esto, en un país que pese a ser una potencia mundial, todavía está considerado en vías de desarrollo porque tiene zonas muy pobres, meras aldeas prácticamente. Nos reímos cuando en España se suspendió el Mobile World Congress de Barcelona por el riesgo de contagio, diciendo que era algo ridículo, que en otros países europeos se estaban organizando ferias similares sin ningún problema, que aquí se estaba haciendo el ridículo suspendiendo algo, un evento tan importante, que era poco más pues que una simple gripe. Se recordó como la gripe A era mucho más peligrosa y no pasó nada. Recuerdo también como en aquella ocasión el gobierno se gastó millones en una vacuna y fue duramente criticado por tirar el dinero para una enfermedad que al final se quedó en nada habiendo muy pocos infectados. Y es que cualquier medida preventiva como fue aquella nos parece excesiva hasta que queda patente que fue insuficiente, como está ocurriendo ahora. Si no llega ese momento de crisis, de colapso, todo son críticas porque fue un despilfarro de medios o de dinero. Y si llega a suceder esa situación crítica, como está sucediendo ahora, otra vez todo son críticas porque se hizo muy poco, el gobierno debió hacer mucho más, debió hacerlo antes, porque por supuesto, pase lo que pase, toda la culpa es única y exclusivamente del gobierno. Nosotros somos meros ciudadanos que hacemos lo que nos dicen y por lo tanto somos inocentes de todo. Aquí voy a permitirme hacer un pequeño paréntesis para recordar que el gobierno está formado por políticos. Su trabajo es convencer al ciudadano de que le voten. No son seres de luz abnegados que solo piensan en el bien común. Es un trabajador más y su jornada laboral consiste, repito, en convencernos a nosotros los votantes para que les demos a ellos nuestro voto. Sería muy injusto por mi parte no enfatizar la honrosa excepción que supone Trump, una persona que me da miedo y al que considero un demente, pero que realmente hace lo que él, en su perturbada mente, considera que es lo mejor. Por lo tanto, Trump es la excepción que confirma la regla. Signifique eso lo que signifique para la clase política. Por supuesto, el gobierno también la caga. Llega tarde a todo. Y es precisamente por el miedo a cabrear a los votantes y que en las próximas elecciones les castiguen. Prohíbe que salgamos a la calle, con un montón de excepciones, una de las cuales es que se puede salir de casa para ir a trabajar. Y se puede salir para ir a trabajar, puedes ir a trabajar a un bar, a una cafetería, a un restaurante, a una heladería, a una pastelería, a una tienda de ropa, a una joyería, a una tienda de perfumes, a un cine, a un teatro, a un pub, a una discoteca, a un taller, a un fotógrafo. Entonces, el país está funcionando. Y si el país está funcionando, ¿por qué narices yo me voy a quedar en casa? Es más, si todos nos quedamos en casa, pero todos los comercios están abiertos, en primer lugar, el porcentaje que se queda en casa es muy pequeño. Y aparte, ¿me pueden explicar para qué narices está todo abierto si no puede ir ningún cliente ahí? Porque un negocio abierto con cero clientes es una gran pérdida para el empresario. Es una medida ridícula. U obligas a que todos los negocios estén cerrados, a excepción de tiendas de alimentación, farmacias, centros sanitarios y, por supuesto, los repartidores que deben reponer los suministros, o no prohíbas nada. No haces más que el ridículo. Y ahora ya volvamos al tema que me ha llevado a grabar hoy este episodio. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Al principio había casos aislados y mucho cachondeo. Continuaba reinando el no es para tanto y sin embargo el crecimiento fue exponencial y en pocos días las estadísticas subían como la espuma y comenzaron a circular las fotos por las redes sociales de gente cargada hasta arriba de papel higiénico, estanterías vacías en los supermercados e incluso en ese punto seguía la risa, el llamar locos a esas personas que se lanzaban a la compra y todo continuaba normal. Hasta que te toca a ti ir a hacer la compra. Y ves que todos los supermercados están llenos de gente comprando de forma impulsiva y algo en tu interior cambia. Se activa un chip y te conviertes en uno más, en un infectado. Compras todo lo que ves sin pensar en si lo necesitas o no, porque ya lo utilizarás. De pronto recuerdas que te queda poco papel higiénico y compras 4 paquetes de los grandes. Este es el auténtico virus. Ese y, por supuesto, el no pensar. Porque ahora miremos las recomendaciones de la OMS. No voy a leerlas todas, tranquilos. Hay muchas. Sin embargo, ninguna de ellas es compra como loco y acumula todo lo que puedas en tu casa por si acaso. Es más, se repite una y otra vez que no nos lancemos como locos a comprar, porque hay producto de sobra para toda la población. En España se cuenta con una magnífica red logística de tiendas, supermercados y grandes almacenes y no va a haber ningún tipo de escasez. Pues esa recomendación, que no paran de repetir, se la pasan todos por el arco del triunfo. ¿Qué otras recomendaciones encontramos? No acudir a eventos multitudinarios. La mayoría de los conciertos o eventos no se cancelan. Que los niños se queden en casa, por el cual se cierran los colegios. Lo que nos encontramos son que todos los niños están con sus padres comprando. No agruparnos. Todas las terrazas llenas de gente, que hace muy buena tarde, oiga. No nos desplacemos, quedémonos en casa. Todos los madrileños se han mudado a las casas que tienen en la playita. Porque, oye, seamos sinceros, si voy a estar encerrado en un piso, mejor un pisito con un solecito y que por la tarde me pueda tomar un vinito mirando las olas en la playa o una cervecita, que se está mucho mejor que en el centro de Madrid, todo hay que decirlo. Y repito la principal recomendación, no ir a sitios en los que haya grandes aglomeraciones de gente. ¿Y sabéis dónde hay grandes aglomeraciones de gente? En los puñeteros supermercados, que no cabe ni un alma, todo a reventar, bien apretujados los unos a los otros para comprar cualquier cosa que encontremos. Repasemos recomendación y petición de los gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud de no realizar compras impulsivas, ignorada por completo. Principal recomendación de gobierno y Organización Mundial de la Salud, no id donde haya grandes aglomeraciones, incumplida para incumplir la otra de recomendación de no comprar en exceso. Todo perfecto, todo lógico. Os vuelvo a recordar, como ya he dicho al principio, todo es culpa del gobierno. Los ciudadanos somos inocentes. Hacemos lo que ellos nos dicen. Recordado esto, continuemos. ¿Alguien piensa en los empleados de los supermercados? ¿Os habéis parado a pensar cuántas personas están pasando cada día por las cajas registradoras? Además, yo, por lo menos, aún no he visto a nadie con guantes para ir a comprar. Bueno, he visto alguna, pero son tan pocas que no merece la pena ni mencionarlo. Estamos hablando de Zaragoza, por supuesto. Y no solo en supermercados. Siempre que paso por delante de una carnicería me fijo y aún no he visto que ninguno de los carniceros utilice ni guante ni mascarilla. Eso sí, en los estancos, debo reconocerlo, he visto que la gente hace la fila guardando el metro y medio, 2 metros de separación entre uno y otro para evitar el contagio. Es muy importante. Coge tranquilamente un cáncer pulmonar o de garganta o de boca o de lo que proceda, pero cuidado no pilles el COVID-19. De nuevo, todo correcto y comprensible. Y ahora ya dejando todo este sin sentido, continúo haciéndome preguntas, porque este episodio son preguntas que me hago yo mismo, a mí mismo, y vosotros, pues oye, si alguno tiene una respuesta, por favor que me la dé. Yo tengo una nevera. Me imagino que la gran mayoría de las personas tendrá una nevera. También es cierto que conozco personas que tienen una nevera y luego una más pequeña en la que únicamente guardan pues bebidas y demás. También conozco gente que tiene un arcón para congelar. Pero mi pregunta es, ¿dónde metes todo lo que compras? Desde luego, en una nevera no cabe, porque he visto personas cargando ellos solos, cada uno 2 carros, cargados hasta arriba de comida. Cierto que muchos eran botes que no necesitan frío, de conservas, pero también paquetes enormes de producto fresco, que se van a pegar un atracón esa noche, van a realizar una cena invitando a todos sus amigos. No lo entiendo. Y otra gran pregunta, ¿cuánta comida se va a terminar caducando y tirando? Porque ahora mucho comprar sin mirar, mucha lenteja, mucho garbanzo, incluso mucho arroz integral. Pero luego se comerán todo lo que se compran ahora por si acaso, porque lo dudo mucho. Si luego siguen comprando productos, la gente comerá, como siempre, lo que le apetece y más si le gusta. Y los garbanzos y el arroz integral se irán quedando debajo de un armario o de una cama hasta que un día descubran que caducó hace 3 años y lo tirarán. Y en base a esto, otra pregunta importante. ¿Cuánto dinero se está gastando la gente? Recordemos que en España no se vive mal, pero por regla general se vive casi al día. El ahorro por parte de la mayor parte de la población es escaso. ¿Se pueden permitir estos excesos de compra impulsiva? Si al final se comen todo lo que han comprado, pues bueno, no compras nada en 3 meses y te quedas como estabas. Pero si se termina tirando, caducando o regalando a alguna ONG porque no te gusta, es una gran pérdida. Es una gran pérdida que luego cuando tengas un gasto innecesario lo vas a notar. Porque recordemos que la gente hace compra impulsiva, pero luego todos los días llega carne fresca, llega pescado fresco, llega fruta fresca, llega verdura fresca y vuelven a comprar porque lo que han comprado no les gusta. En fin, de verdad que no lo entiendo. Y es que tras todo esto debo decir algo que me parece muy bueno. Y es que me alegro que esto haya pasado. Y no es ironía, ni mucho menos. Me parece que era necesario porque nos sentíamos alejados de este tipo de problemas. Unos seres superiores con tecnología avanzada, medidas preventivas, antibióticos, y pensábamos que eso solo pasa en países subdesarrollados como África o China, pero que aquí eso era impensable. ¿Imagináis lo que habría pasado si llega a ser una enfermedad de verdad, una enfermedad mortal? Volveríamos a la Edad Media. Si esto llega a ser la peste bubónica, caería la mitad de la población sin lugar a dudas. El ser humano, incluyendo a los políticos, aprende a base de hostias, como se dice vulgarmente, y el coronavirus nos ha puesto a todos en nuestro sitio. En esta época actual, en la que una persona puede ir de una punta a otra del planeta en 24 horas, ha quedado patente que no hay medidas de control en ningún país para determinar si la llegada de esa persona supone un riesgo o no. También ha quedado claro que una vez descubierto el problema, no hay ningún protocolo ni medida prevista para frenarlo. De igual modo que ningún país tiene suficiente gente destinada al sector de la sanidad para este tipo de contingencias. Ni sanitarios, ni enfermeros o médicos, ni personal civil relacionado como celadores, administrativos, repartidores para transportar el material necesario. No hablemos ya de España, sino ni tan siquiera Alemania, sería capaz no ya de construir un hospital como hizo China para 10.000 personas, sino que no puede construir ni un hospital para 1.000 personas en una semana. Y especialmente países como España o Italia, cuya principal fuente de ingresos es el turismo, son países que viven de que gente de todos los demás países del mundo vengan al tuyo para gastarse aquí su dinero. Y no hay ninguna medida para identificar si los visitantes están sanos o no. ¿Nadie se había preocupado antes de esto? ¿De verdad? Y para concluir, una última reflexión. Por un virus que no es mortal, salvo en personas que ya estén débiles, que tiene cura en la mayor parte de los casos, nos estamos volviendo locos. ¿Qué ocurriría si cayesen bombas sobre las ciudades? ¿O si hubiera escuadrones de la muerte, como los que hay en países de Latinoamérica? ¿O distintos grupos paramilitares, como los que hay en África, que reclutan por la fuerza incluso a niños para convertirlos en soldados? ¿Qué haríamos nosotros que por un virus que es más grave que una pulmonía nos lanzamos de cabeza a incumplir todas las normas y a llenar nuestras casas de víveres que no necesitamos y que no vamos a necesitar? Imagino que intentaríamos huir, como ya ha hecho mucha gente, los que tienen otro piso, es cierto, pero los que tienen otro piso en la playita se han largado. Imagino que intentaríamos huir, marcharnos a un país donde no haya este tipo de situaciones tan dramáticas, ¿verdad? Y también supongo, llamadme loco, que si llegásemos en una patera o escondidos en un furgón porque las fronteras están cerradas, nos gustaría que cuando llegásemos allí nos aceptasen, nos acogieran y nos ayudasen. Imagino que a todos nos gustaría que sucediese eso, ¿verdad? Pero esto, como siempre, es solo mi opinión. Espero la vuestra. Ya sabéis, me podéis mandar un correo electrónico a daniel@charletas.com. Espero que sea un audio y si no, pues ya lo leeré yo con vuestros comentarios y sugerencias. Un saludo a todos y hasta la próxima.